Sección 35 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. El Corral del Pacheco. Morrocotudo corral poseía el buen Lucas Gómez, el Pacheco, en los arrabales de Villapelona de Abajo. Cierto día ocurriósele a Lucas llamar a capítulo a su fiel esposa, Claudia Gallineja, y en mitad del corral, y rodeados de una legión de seres plumes y crestudos, entablaron esta conversación. «Mira, Claudia, nuestro parentesco es más complicado de lo que tú supones». «¿Por qué lo dices, Lucas mío?» «Porque además de cónyuges, somos primos». «¿Primos?» «Sí, Claudia, somos unos primos porque no explotamos este corralón que solo sirve de recreo a unas cuantas papaverastias, como llama el maestro a las gallinas, sin el menor miramiento». «¿Y qué has pensado?» «Verás, ¿no sabes que en cuanto hay ocasión se largan a Madrid los señoritos del pueblo para ver las pantorras a las bailarinas de los cines, arrastrando muchas veces a más de cuatro cándidos mozos de la labor, que luego regresan a sus hogares con un par de duros menos y un par de disgustos más? ¿No labraríamos nuestra fortuna, precisamente nosotros, que somos labradores, combinando el actual negocio de las gallinas y de los huevos con la explotación de un teatrito de varios tés que instalásemos aquí, con cuatro tablones y cuatro pingos que seguramente no nos faltarían? ¿No podríamos traer media docena de artistas de poco precio, evitando así la emigración frecuente de los jóvenes de Villapelona a los antros de la corte, donde se dejan un dinero que nosotros podríamos acaparar bonitamente? ¡Hijo mío! ¿Me dejas atolondra con tu idica? Parece mentira que haga salió de este tiesto con narices que tienes encima de los hombros. Pues chica, si tú tienes coraje para sacar de la olla grande que guardas en la cueva un puñado de duros para empezar, hoy mismo se arma el tinglao y al avío. No siento más sino el disgusto que van a llevarse las gallinas cuando vean que las cantaoras no las dejan dormir. Al contrario, Lucas, la que más y la que menos de las gorgoriteras que traigamos dará un par de gallos en cada función y todo se queda en casa. Lo malo es que aquí no podemos poner los dientes largos de la juventud con la pastora, ni con la argentinita, ni con la tortajada, porque todo lo que sea dar más de 15 reales, acá una por soltar coplas picantes y echar las patas por alto es ir de cabeza y perder hasta la higadilla. Naturalmente. Pero ¿pa' qué están en el pueblo la pepona y la chica del secretario, y la hermana del barbero, que cantan y bailan como los ángeles? ¿Pa' qué tenemos aquí detrás a los hijos del tío Ponche, que lo mismo te hacen el ruiseñor que te hacen el güey? Pues menudas funciones de varios tés podemos pergueñar con toda esa tropa. Y además, como no está reñido lo uno con lo otro, malo ha de ser que el que venga por un par de gallinas o una docena de huevos no tome dos o tres billetes para la vela. Y malo ha de ser también que la que venga a ver la función no se lleve por lo menos un pollo. ¿Verdad, Claudia? Sí, Lucas. Si va a ser el teatro más cabal que se ha visto por aquí. La embocadura ya procuraremos tomársela. El gallinero está hecho, las arañas vendrán ellas solas. Entre el público abundarán los pollos, y por consiguiente, las pollas. Y abono creo que no ha de faltarnos. Mientras las cómicas hagan sus posturas encima del tablao, las gallinas harán las suyas debajo de las butacas, cosa que no pasa en todos los teatros. Y en cuanto a los precios, podremos hacer varias combinaciones. Por ejemplo, butaca con gallina, 3 pesetas. Palco con 6 entradas y 3 pollos, 20 reales. Delantera con huevos, 1 peseta. ¿Qué tal? Muy bien, pues no hay más que hablar. Y manos a la obra, mañana mismo hacemos el trato con unos y con otros. ¿Va a negarnos su comparación la Fabiana con los huevos que nos debe su padre? ¿Se va a repuchar la pepona con lo cicalítica que es y con lo que la gusta que la jalen los mozos? Cierto es que ya está en el octavo mes, pero su madre sabe apretarla cuando quiere. Pues ¿dónde me dejas a la hermana del barbero? Esa, por 2 pesetas, es capaz de bailar la jota encima de una P. Después alquilamos el organillo a Perico, aunque dice su dueño que le falta lo principal. Le encargamos a Juan el carpintero que nos apañe el tablao, ahí enfrente, pegado a la tapia, entre el pozo y la cochiquera. Le compramos exuperio la percalina de colores que haga falta. Habíamos un poco los faroles del Santísimo Cristo, que están sin armadura y sin cristales. Mi primo Blas nos lo pinta todo al fresco. Y a hincharnos de ganar perras, ¿eh? Vaya un imprisario que va a ser mi Pacheco. Y nada más que sí, repuso el marido. ¿Pero qué sería de tu Pacheco sin su gallineja? Esta se puso tierna, y un sonoro beso de corral selló los preliminares del negocio, el cual comenzó a desarrollarse inmediatamente. Pero... Pero sucedió que el día de la inauguración los pervertidos jóvenes, acostumbrados a ver el espectáculo madrileño en toda su desnudez, empezaron a decir barbaridades a las artistas indígenas y a pedirles a gritos una porción de cosas que ellas no podían hacer, como la inmediata simplificación del indumento, más unos circuitos que no estaban ensayados y una pulga que no quería abandonar al público para subir al tablado, hasta que los más próximos parientes de las artistas resolvieron emprenderla a mamporo limpio con los exigentes e impúdicos espectadores, los cuales, previa la alarma de las gallinas y la intervención de la Guardia Civil, consiguieron dar al traste con tan desdichado negocio, que tuvo fin casi en el momento mismo de haber tenido principio, siendo de notar que el señor cura no fue de los más satisfechos ante el fracaso. El pobre Pacheco no era tozudo. Pronto se convenció de que su vida se hallaba encadenada exclusivamente a la vida de las papaveracias de costumbre, y abandonó para in eternum el negocio teatral, echándose tristemente en los brazos de su gallineja, quien, atacada de cierta sinceridad pueblerina, le decía repetidas veces: me alegro y me alegro. Así como así, me tenía a mí en ascuas que anduvieras en tejemanejes con esas pindongas, y quién sabe si hubiera tenido que acabar a patas con la pepona y con la sinvergüenza de su señora madre. Tienes razón, Claudia mía, porque el hombre es fuego y la mujer topa, exclamaba el Pacheco, depositando amorosamente la cabezota en el hombro derecho de su gallineja del alma. Que no nos falten pollos y huevos como hasta la fecha, y riámonos de la tortajada y de todas las tortas ajadas que danzan por el mundo. Fin de la sección 35.